orejas al universo. Último bloque y llega septiembre. Dark thought in the dark. y nos hemos encontrado con un ex Pink Floyd, David Gilmour, con su quinto álbum solista, Luck and Strange, editado el 6 de septiembre. Y su sonido es inconfundible. Un álbum, según su autor, hecho con mucha alegría, del cual hemos escuchado la canción que da nombre al disco, Suerte y Extraño, Luck and Strange. Y seguidamente, una de las bandas que el Dr. Oreja siguió a lo largo de toda su carrera, comandada por Matt Johnson, surgieron en el año 1979 en Londres. Se llaman THE, y estuvieron en silencio 25 años para sacar nuevo material, su disco número 12. Anteriormente a este lanzamiento realizaron un excelente álbum en vivo en el 2021 en el Royal Albert Hall, lo que seguramente los motivó a componer canciones nuevas. Y el regreso nos encuentra a un The sin muchos cambios en su estilo. El disco se llama Soulment y el tema es el primero, Cognitive Dissident, disidente cognitivo. Nacieron en Austin, Texas en 1987 y con algunas separaciones y vuelta a juntarse, lo que hace que su nuevo disco, Rack, del 13 de septiembre, ponga fin a una sequía discográfica de 26 años. Como estamos viendo en este programa, en el tercer trimestre del año, muchos silencios se han roto y muchos artistas han vuelto con bríos a editar nuevo material. Y estamos en este caso hablando de The Jesus Lizard, que comenzó a granear durante 5 años este nuevo disco, y no desilusionan, como podemos ver en Swan the Dog. that the lady? Is that the lady? Is that the lady? Is that the lady? Is that the lady? Sits on the side. She walks in the sides of her feet. Come on, lady, get past me. Fight yourself, strangle yourself. Ya que la pase a mi destino. hablando de retornos, lo que escuchamos fue una agradable sorpresa, como la salida, luego de 17 años sin nuevo material, de un nuevo disco de Manu Chao. No necesita mucha presentación, tan solo decir que el álbum se llama Viva Tú, está cantado en español, francés, portugués e inglés, conforme a las lenguas que pueblan sus canciones. 13 hermosas canciones, de las cuales elegimos la primera del disco, Vecinos en el Mar. Y nos vamos a Coral Gables, Florida, de donde procede Thurston Joseph Moore, cantante y guitarrista de Sonic Youth, y el 20 de septiembre lanzó su noveno disco solistas, Flow Critical Lucidity, lucidez crítica del flujo, del cual escucharemos Sun's Limits. Unfold like a flower, open tender. Maneuver exquisite. Ya ha llegado el momento de la despedida y lo hacemos con Máximo Park, ingleses ellos, que se despacharon con su octavo álbum, Stream of Life, Corriente de Vida. El tema con que nos despedimos es Favorite Songs. La semana que viene volveremos con la música del último cuatrimestre del año, un poquito más de septiembre y de octubre a diciembre. Será hasta entonces y gracias por prestar vuestras orejas al universo. Perdiste algún programa de Orejas al Universo, lo podés encontrar en www.orejasaluniverso.com. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo.